rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause they done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Gonna see my sweet honey baby. Gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working. Y mientras tanto, ¡sánguche! Bien, esta música me hace recordar a que tenemos los jueves un poco de cine, de la mano de Cinefil. Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Todo bien. ¿Qué acá hemos traído para hoy? Hoy estuve haciendo una búsqueda de cumpleaños cinéfilos y me aparecieron muchísimos, mucha gente relacionada al cine que nació un 14 de mayo. Pero bueno, elegí dentro de la larga lista a dos que me parecieron como muy, dos personajes que me parecieron como muy importantes en la historia en general y en la historia del cine. Por ejemplo, hoy sería el cumpleaños del señor Mario Soffici, que fue un director de cine muy, muy de la primerísima etapa del cine argentino, la etapa más floreciente, digamos, del cine de oro argentino. Este señor nació en el año 1900, el 14 de mayo, en Florencia, pero se radicó en Argentina de muy joven o de muy pequeño y vivió hasta su muerte, hasta los 77 años, en nuestro país. Y bueno, tiene una cantidad de películas increíble. De las cuales muchas fueron como películas pilotes para muchas de las cuestiones que tenían que ver con nuestro país. Por empezar, bueno, en el año 1932, todavía en la etapa del cine mudo, filmó Noche Federal, una película que creo que ni se consiguen copias de Mario Soffici. Después Alma de Bandoneón, La Barra Mendocina y Puerto Nuevo, también las tres entre 1935 y 1936. Cadetes de San Martín en 1937, Viento Norte también en 1937, Kilómetro 111, hay una revista de cine que se llama así, en homenaje a él, en 1938, y en 1939 filma Prisioneros de la Tierra, que está considerada como la primera película de cine social. Él filma a los trabajadores de la yerba en Misiones, uh-huh, y el sometimiento a los que ellos están justamente sometidos, valga la redundancia. Es una película que dio mucho que hablar, sobre unos cuentos de Horacio Quiroga. Se estrenó el 17 de agosto de 1939 y fue, digamos, lo consagró como autor de cine social, y está considerada como el primer film de lo que después va a ser llamado el cine latinoamericano de denuncia, que después siguieron tantos otros directores. Así que, bueno, hoy es nuestro homenaje a Mario Sofich, y después, por supuesto, hizo otro montonazo de películas. Listado largo, veo. Listado larguísimo, no las conté, pero deben ser como 30. Entre ellos, La Pródiga, que filmó, que nunca se estrenó, que fue una película protagonizada por Eva Duarte. Muchas películas con Tita Merello. Y una muy, muy conocida sobre una novela de Marco De Nevi que se llamó Rosaura a las 10, en 1958. Fue una de las últimas películas que filmó. También tiene mucho, es muy, muy particular por el tipo de novela, una especie de novela negra del cine argentino, con Juan Verdaguer en el rol protagónico. Muy interesante para ver si no la vieron. Esta película son pelis que se proyectan, se pueden llegar a proyectar en algún que otro ciclo de cine, que o no. Sí, como cada tanto resurge. Sí, cada tanto resurgen las pelis de Mario Sofich. Cada tanto hay algún recuerdo importante para esta cantidad de películas. Besos Perdidos, bueno, La Cabalgata del Circo, otro hito del cine que me olvidaba ya de nombrar. La Cabalgata del Circo es una película que cuenta la historia del teatro argentino, desde sus inicios hasta los finales. Hasta la época de 1945, ¿no? Donde ya estaba consolidado lo que era el teatro argentino, el Teatro Nacional Argentino. El Pecado de Julia, Pasó en mi Barrio. Bueno, una cantidad de películas, Mujeres Casadas, Barrio Gris. Muy, la verdad que es muy interesante la filmografía de este hombre, de Mario Sofich, y pasa al portal de los directores de cine más importantes, diría yo, del cine argentino. Hay una edición muy interesante del Centro Editor de América Latina que se llama Los Directores del Cine Argentino. Por supuesto, está entre sus títulos el libro de Mario Sofich y de Miguel Greenberg, si uh-huh, lo quieren consultar. Estos libritos se consiguen muy baratos en la Avenida Corrientes, en varias librerías de usados. Muchos de ellos valen la pena. Hay sobre Hugo del Carril, Aristarain, Fernando Solanas, Torre Nilsson. Bueno, en este caso yo tengo aquí en mis manos el de Mario Sofich, que viene con fotitos y demás. Sí. Bueno, y otro de los cumpleaños importantes, si bien no es directamente cinéfilo, sobre su figura se han hecho muchas películas, y es el caso de Ernesto Che Guevara, que también nació un 14 de mayo, pero de 1928. Y recordábamos recién con María la última película que de la que se puede dar cuenta. Es una película, un documental que hizo Tristán Bauer en el año 2009, un documental muy interesante sobre la figura del Che. Y de ahí para abajo, digamos, en la línea temporal, tenemos a las dos películas protagonizadas por Benicio del Toro: Che, el Argentino, en 2008, y Che Guerrilla, también en el 2008, uh-huh, que en este caso Benicio del Toro ganó el premio a la mejor interpretación masculina en el último Festival de Cannes por su papel del Che Guevara. Las dos películas son de Steven Soderbergh. Después Gael García Bernal lo protagonizó en dos ocasiones, en una película entrañable para mi criterio, de Walter Salles, que se llama Diarios de un Motociclista, en el año 2004, en la cual Alberto Granado es protagonizado por Rodrigo de la Serna, y cuenta, bueno, los caminos que recorrieron en su viaje, tanto Alberto Granado como el Che. Y hay un tema musical que compuso Jorge Drexler, que se llama Al Otro Lado del Río, que ganó un Oscar, uh-huh, en aquel año 2004. Después también Gael García Bernal hizo una película que solo se emitió para televisión, que se llamó Fidel, y en la cual El Gael interpreta al Che Guevara, una película de David Atwood del año 2002. Después, mucho más atrás, Omar Sharif lo protagonizó también, una película que fue muy criticada por el acento que tenía Omar protagonizando al Che, uniéndose con Jack Palance, que hacía de Fidel, en 1969 para este film que se llamó Che, así Che con signo de admiración, de Richard Fleischer. Después, Hasta la Victoria Siempre, el film de Juan Carlos de Sanso, fue una película que se rodó apenas concluyó Eva Perón, la película famosa sobre Eva Perón que hizo Juan Carlos de Sanso. En este caso la protagonizó Alfredo Basco, un actor muy parecido físicamente al Che, en el año 1997. Y en el 68, el director italiano Paolo Heusch hizo una película que se llamó El Che Guevara, protagonizada por Francisco Paco Rabal en el papel del revolucionario. Así que bueno, digo, como mucho, mucho que hablar, nuestro Che en varias películas de cine, y después, por supuesto, apareció en muchísimas más como papel secundario en más de una. Sí, se le van sumando. Yo justo te comentaba que vi la de Tristan Bauer hace poquito, hace un par de días, de casualidad, justo de... No me acuerdo por qué, se me cruzó el link y dije, bueno, vamos a verla, no la había visto nunca. Y también, o sea, me llamó la atención también que pudieron acceder a los archivos tienen, tanto en Bolivia como en La Habana, pudo acceder él y filmarlos, tuvo así como pequeñas cosas de sumarle, digamos, a toda la historia. A toda la historia, y cosas que por ahí no estaban tan vistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Más fuera de lo común. Sí. Bueno, después se suman a este cumple cinéfilo un montón más, como George Lucas. Bueno, es el creador de la saga fílmica de Star Wars e Indiana Jones, y tiene varias empresas. Es expresidente de Lucasfilms, LucasArts, Lucas Digital LTD, y varias más. Robert Zemeckis es otro, que nació en 1951, que también cumple años hoy, que se hizo famoso por Regreso al Futuro, y después por Forrest Gump en 1994, por el cual ganó un Oscar al mejor director. Después hay un par de actrices y actores. 1969 nace Cate Blanchett, esta tremenda actriz que protagonizara y se llevara tantos Globos de Oro y dos premios Oscar de un total de 6 nominaciones. Sofía Coppola, en 1971, que además de actriz es directora y tiene películas realmente muy buenas. Ella se llama Sofina Carmina Coppola, hija del famoso director. Uh-huh. Por ejemplo, su película primera, su no tan conocida, Las Vírgenes Suicidas, excelente peli sobre las adolescentes, sobre unas chicas adolescentes, muy muy interesante. Después, Perdidos en Tokio, Lost in Translation, también un peliculón del 2003. Después hizo María Antonieta, hizo Somewhere, The Bling Ring, y ahora no se sabe todavía con fecha de estreno para cuándo, está haciendo The Little Mermaid, que sería como La Sirenita. Y en el ámbito local tenemos al señor Lito Cruz, que cumple años hoy, que nace en 1941, y a dos actores más, María Fiorentino y Miguel Ángel Solá, que son de 1960. Así que hoy aplaudir y cantar el cumple a muchos cinéfilos de aquellos. Bien, ¿le parece escuchar un poco de música? Y mientras voy agarrando virome para anotar alguna que otra actividad que podemos llegar a tener el fin de semana en materia de cine. Dale, cómo no. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No. Ah. primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la intraniable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no, no. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no, no. Comandante Che Guevara, no, no, no, no, no. Comandante Che Guevara. Hasta siempre en versión de Neil Obstadt, banda de reggae argentino, aportando aquí a la temática cinéfila del Che Guevara. ¿Tenemos agenda? Tenemos agenda. Un ciclo sobre Humphrey Bogart por 5 en Filmoteca en Vivo, en Moreno 1199, gratis como siempre y en Fílmico. Tenemos este viernes a las 23 todas películas con Humphrey Bogart, este actorazo de aquellos tiempos. El viernes 15, entonces 23 horas, Horas Desesperadas, una película de 1955 del gran William Wyler, con Humphrey Bogart, Frederick Mark, Arthur Kennedy, Martha Scott y demás. Tenemos el sábado 16 a las 19, Sin Conciencia, del año 1950, una película de Bertrand Winstead, con Humphrey Bogart, Roy Roberts y Zero Mosfell. Después, el mismo domingo a las 18 horas, El Fabricante de Sueños, de Tay Garnett, con Leslie Howard, Humphrey Bogart y John Blondell. Y a las 19:30, La Hora de la Venganza, Deadline, se llamó en Estados Unidos, sí, de Richard Brooks, también con Humphrey Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter. Y a las 21:30, para cerrar con este ciclo, tenemos El Halcón Maltés, recontra famosa película de John Huston, de 1941. Fue la ópera prima de Huston y quedó en la historia como el primer film negro importante de la historia del cine. Así que si les gusta Humphrey Bogart o ese tipo de pelis, allá en Filmoteca los esperan ansiosos. Perfecto. Y después tenemos estrenos nacionales en el espacio Inca. Tres estrenos importantes. Una película que se estrenó en el Festival de Mar del Plata, Choele, de Juan Saciaín. Una película sobre Murray, sobre Coco, un personaje que encarna un niño que se llama Murray, que se crió junto a su padre, que es Leonardo Sbaraglia, que está a punto de abandonar el pequeño pueblo patagónico de Choel para emprender un nuevo destino con su madre, justo en el momento en el que se le empiezan a presentar ciertas dudas propias del paso a la adolescencia. Así que tenemos esa peli y después otra que tiene que ver con una separación, una pareja después de 25 años de casados. Se llama La Vida Después, de Pablo Bardahuil y Franco Verdoya, con María Oneto y Carlos Belloso en los papeles protagónicos. Y la última, último de los estrenos para el día de hoy es Sin Hijos, de Ariel Winograd, con Diego Peretti. Parece que es una comedia romántica muy linda, muy divertida. Así que bueno, desde hoy, jueves 14 de mayo, en los Espacios Inca, tenemos estos tres estrenos del cine nacional. Bien, estuve ahí chusmeando y justo encontré por Facebook que en el día de mañana, el viernes 15, a las 8 de la noche se va a estar dando el Nunca Digas Nunca, un documental sobre desaparecidos en democracia. Uh-huh. Creo que habíamos comentado cuando fue el Bafisu. Sí. Se vuelve a dar en el local de Correpi, que es Humberto Primo 1692. Nada, por también, si quieren tenerlo en cuenta, sí, para pegarse una vuelta, sí. Qué bueno. A las 8 de la noche, mañana. Que pasan pelis gratis, la verdad que están buenísimos, porque aparte recuperan películas, por ahí se estrenan en festivales y que después es difícil encontrarlas. Así que está buenísimo que sucedan estas cosas. Bien, genial. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos el próximo jueves. Va a ir armando las berenjenas. Sí, ya va a traer berenjenas para el 11 de julio. Calculo, más o menos. Y lo que usted considere que tiene que compartir. Bueno, ¿cómo sabemos qué tamaño va a tener el pan? El pan va a ser largo, lo vamos a ir cortando en fetas como para ir armando cada cual su sándwich. Bien. Pero no se sabe el metraje. Y ¿no? el sanguchazo del año pasado tuvo 1.45 m, 1.50 m aproximadamente. Ajá. Llegaremos a 2 este año, quizás. Y por ahí yo creo que podemos llegar. Y nada, la idea es compartir también. Si se puede repetir, se repetirá. Y si no, alcanzará para la cantidad de gente que venga. Un sanguchín. Pero usted piense que si quiere compartir, empieza a cortar las berenjenas. Empiezo ya a hornear. Perfecto. Porque son cortandas. Muy bien. Muchísimas gracias. No hay por qué. ¡Sándwiches!